Bueno, pues bienvenidos todos. Esta es la primera emisión de este podcast, el cual se llamará Frescas, para que lo tengan ahí pendiente cada semana. Estoy aquí con el Chubitrón 5000. ¿Qué onda? Yo soy Rodrigo Franco, alias el Ronitronic. Yeah. Pues, ¿de qué vamos a hablar ahora, Chuy? Pues mira, ya se va a acabar el año, ¿no? Pues todo el año tú y yo platicábamos de que este año hubo buena música. Sí. A diferencia de otros años. Muy buena música, Gustavo. Ay, perdonen los eructos, porque acabamos de tragarnos un chicken bake del tamaño del mundo. Así eso, aquí está con la soda del refil, que no se puede dejar abajo. No, lángaros hasta el final. Ah, ok, la música. ¿Qué ha habido de música en el año? Pues ha habido bastantes cosas. Como... Sí, de hecho salieron muy buenos discos este año. El disco de Kudai, el de RBD, Enrique Iglesias también. Oh, High School Musical, no, que no podemos olvidar. No, pues dejemos esas pinches mamadas a un lado porque... Sí, pues música basura, pues vaya. Ey, no, a mi hermana le gusta, móvil. Pues a un chingado no le gusta, pero pues a ti y a mí no. Pues música popular, digo, para... No me conoces tanto. El otro te viene el Messenger que tenías ahí escuchando RBD. Era mi hermana, pendejo. Era mi hermana, vete a la mierda. De la verde. Ey, ¿qué estás? No, soy mi hermana, dijiste, güey. No, fíjate, un disco que a mí me dejó así impresionado, que yo dije, este disco va a ser una verdadera base. Ya sacaron muchos discos buenos. Y te lo digo porque yo soy, de entrada, yo soy fan de Incubus, desde que sacaron el Science, ¿no? Sí, desde la época del New Metal, ¿no? Ah, sí, yo soy fan y sacaron después el Make Yourself, que también estuvo muy chingón. Después Morning View. Oh, no, discazos. Morning View, que estuvo, fue como un cambio. Después cambiaron de bajista y pasaron a Crow Left of the Mother. Sí, de todas formas los bajistas no importan, son unos idiotas todos. calmado. O sea, que aprendan a tocar un instrumento de hombre, ¿no? Salen ampollas en las manos, güey. Te salen ampollas por jalarte el chile, güey. No te salen ampollas por tocar el pinche metal tan grueso ese, güey. Del puñetero. Puñete, tus chas RBD, güey. Ah, pues sale un nuevo disco ahora. Se llama Like Grenades. Y yo la verdad pensé, dije, ya sacaron muchos discos buenos. Este disco va a estar culero. Voy a, no sé, a una tienda de discos. No me acuerdo cómo se llama. Se llama Ares, güey. No te hagas pendejo. No, se llama Mix Up. Se llama Ares. No. Incubus, yo créeme. LimeWire. Déjame decirte que Incubus, yo compro los originales y fui a Mix Up y lo compré. No te creo. Ahí lo tengo, así que la próxima emisión lo traigo para que lo... No quiero, no. Perdón. La comida. No sé por chicken bake. Y a mí también, güey. Oye, como ahorita que el pedo que se aventó el... Pasado de verga el pinche viejo. Un cabrón de esos que acomodan carros en el estacionamiento. Se tiró un pedo, vieron. Podrido, esa madre, podrido. Y se metió a todo el carro como... Como esa película que una pinche neblina verde, no sé, que persigue a todo el mundo, la de Batman. ¿Y vas a empezar a pelear contra Batman o qué? No. Esa fue otra ocasión, güey. Okay. Pero algo así, ¿no? Se vio como la nube de pinche pedo, como en la película de Batman cuando estaba metiendo. Estaba más espesa que una malteada esa madre. Ah, ok, volviendo al disco. Yo lo compré teniendo mis ciertas dudas, ¿no? Y lo puse. Y la primera canción es un pequeño intro ahí, medio puñetero. Dije, ¿qué es Incubus? Lo voy a escuchar todo. ¿Puñetero para el puñetero? Pues. Sí, bajista. Es que me voy a entrenar, pues. Pendejo. Sacarse callos primero para poder tocar un bajo chingón. Sí, güey, sí, respeto a los bajistas. Bajo sorpresa, güey, me llevé. Muy buen disco. Chulada de disco. Chulada, me imagino. Estuve, pues, prácticamente 2 meses. Lo que duré allá, lo que me resta de tiempo cuando estaba viviendo en Monterrey, 2 meses escuchando diario. Por cierto, se nos fue 6 meses a Monterrey, el tipo desconsiderado que no se acuerda de la gente que lo quiere acá, ¿eh? Pero no aprendí muchas cosas, cabrón. Ah, no, está bien, como hacer frijoles negros, ¿no? Sí, sí. De apisaco. Con choricito y... Y me agarra el hambre de repente. Un poquito de bolonero y chulada de frijoles. Chulada. Ay, 2 meses de yo lo escuché ese disco y fíjate que no me canso. Y hasta la fecha no me ha cansado y creo que es uno de los mejores discos que ha salido este año. Pues, ¿qué puedo opinar? Yo nunca los he escuchado así a fondo. Es un grupo con un tipo en un tornamesa. No le hago mucho caso a esos grupos. Pero está bien, se respeta. Son del gusto de muchas personas y no quiero que me madre el Rodrigo. Pero es que la tornamesa que usan ellos es muy diferente a la tornamesa que usan, por ejemplo, Cypress Hill o... Linkin Park. O Linkin Park, güey. Más que nada la tornamesa lo usan para sonidos ambientales. No sé, algún ruidillo por ahí, pero no es de que se agarre mucho. No es de que se agarre mucho scratch. Lo que hacían en Scratch era en el Science, ahí sí, porque era otro DJ. Como poner el sonido de una cacatúa follando de fondo o algo así. Ajá, sí, y suena chingón en la canción. Y aparte es muy bajo lo que se escucha. Pero no. Pero le da cierta tonalidad muy, muy interesante. Hablemos de un disco mierda. When the moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars, then tú y yo concluimos en un disco mierdísimo. No. Fíjate, ese disco fue muy esperado por todo mundo. Bueno, por mucha comunidad gronchera. Sí. Fue muy esperado y muchos hasta soñaban con eso. Y decía, yo quiero ver el regreso de estos cabrones, güey. ¡Claro! ¡Claro! Yo decía, ojalá se vuelvan a reunir, güey. Ojalá y que sacan algo chingón, un pasole chingón. No, que volvieran como Kiss, que volvieron. Ajá, nunca fueron buenos Kiss, no, pinches Jotos. Que no vuelvan a tocarlo de siempre, que vuelvan con algo nuevo, cabrón. Eso sería a todo mal, ¿no? Sí, sí, sí. Y muchos lo esperaban y salió y... Pues, no mames, ¿eh? Estamos hablando de... No mames. Pinche disco chiquitito. No, pinche disco mierda. Ni siquiera la mezcla está bien. Se ve que el tipo, Billy Corgan, ustedes lo conocen, pelón, alto, okay, cadavérico. Estamos hablando de Smashing Pumpkins y su disco Saint Gaze. Ya se lo van a ver. Desde que dijimos que era un disco mierdero, pues sí, se imaginaron que era el Saint Gaze. Sí. El Saint Gaze es el Saint Gaze, una mierda, está mal mezclado, las canciones vacías. El tipo se volvió loco, se creó un dios, quiso mezclar el disco, él no contrató a nadie, se chingó. Es una mezcla horrible, la verdad, es como mierda de perro pisada, así. Como los chicles que pisa el Ronnie todos los días. Sí, es que tengo una maldición por ahí que no pasa un día en que no pise un pinche chicle. Dicho que es una campaña social para que la gente no tire chicles en el pinche suelo. Ni colillas de cigarros, ¿verdad? No, colillas de cigarros no se te quedan pegadas, déjame decirte. Pero pues nomás porque tú las tiras, güey. Te trata de madre, ¿no? Que te quedan colillas y agarras y haces tu bachita. Y... no seas mamón. O agarras la canala y como estás pobre y ahí le haces todo el... No me hagas decir cosas que he hecho por cigarros, por favor. Una vez y un vato... andaba juntando bachitas y le dije, ¿sabes qué, compa? Toma un cigarro. Neta. Así, bien bueno, me mató. No, te lo compro. No, pues mejor cómprate una cajetilla. No, es que estoy dejando de fumar y pues si me compro la cajetilla me la chingo. Dejando de fumar y recogiendo bachas. Es que el vato me dijo así, era un anciano ya, güey. O sea, el vato como que no quería dejar de fumar, como que ya tenía que dejar de fumar. Uh-huh. Entonces dijo, es que si compro la cajetilla me la voy a chingar, güey. Me pasó ayer y yo dije, ah, pues no, pues toma. Cuando quieres un cigarro aquí, a veces yo estoy aquí fuera de la tienda esta y pues me pides. El vato se agarra y me pide cada rato, ¿no? Hijo, te echaste una pinche gárgola encima, güey. Sí. Nah, que se va a la verga. Entonces, estamos hablando de esto, ¿no? Sí. Saint Gaze. Saint Gaze. Mal disco. De principio a fin. Okay. Son como... ¿Cuántos tracks son? 13 o algo así, ¿no? 13. Pensé que eran... Cuando lo bajé, sí, lo bajé. Puta madre, si lo compro me pego un tiro. Cuando lo bajé, lo escuché a full. Ok. Dije, esto es una cagada. Pero después dije, oh no, es uno de mis grupos favoritos cuando yo tenía 14, sí, sí. 15. Todos recordamos al Melancholy con mucho. Yo prefiero el Abador. En realidad se llamaba Ador el disco, ¿no? Sí. Abador es la canción. Ok. Sí. Y lo volví a escuchar. Dije, vamos a darle una oportunidad. Billy Corgan no puede estar tan pendejo. Y no está tan pendejo como yo creía. Está más pendejo de lo que creía. Yo llegué a pensar, güey, que tal vez yo musicalmente había madurado. Pero después escuché los Stone Temple Pilots. Y digo, no creo, no, güey, el disco es una mierda. Eso ya es otro pedo tuyo con los Stone Temple Pilots, ya son mariconadas tuyas. No, es que Stone Temple Pilots, Pearl Jam, ¿qué otro grupo hay de grunge? Chingón de los 90. Timbiriche, ¿no? Timbiriche también, Menudo. A Menudo. Pues bueno. Películas y todo. ¿Quién hace películas? Timbiriche, ¿no? El Magneto, güey. Magneto, güey. Sí, genial, es con el poderosísimo Ernesto La Guardia. Chulada. Chulada, el grupo, ¿sí? Ok. Algo bueno, ya me encabroné con Smashing Pumpkins. Ok. Arcade Fire, muy buen material lo están sacando. Ah, qué. Ay, güey, acabo de tener un orgasmo. Ronnie, límpiame. Mientras hablo, ponte a limpiar. No quiero. Ok, este grupo canadiense se dio a conocer en el 2004 con un disco llamado Funeral. Le gustó a todo mundo. No a todo mundo, lo han escuchado con otras personas nomás, ¿no? Pero tienen su público, son muy buenos, demasiado buenos. Lo mejor que he escuchado desde la primera vez que me tocó escuchar a Radiohead. el disco nuevo, bueno, el de este año se llama Neon Bible, súper bueno. Les recomiendo el track de Intervention, No Cars Go. Esos dos en especial están geniales. Deberían de bajarlo, no les voy a decir que lo compren porque ni siquiera lo distribuyen acá. Está promoviendo la piratería aquí en 28 Bitrón. Somos pobres, güey. Va a llegar la AFI, cabrón, y nos va a cargar todo. Bueno, cuando lo escuchen, güey. Mientras no llegue el grupo AFI, todo está bien, güey. Bueno, AFI ha sacado también este... No, sí, no, era mamada mía nomás. Tienen dos, tres rolas buenas. Dos, tres, nada más. Sí, cuando salían en el juego de Tony Hawk. Perdón. Sí. Arctic Monkeys, Sí, My Favorite Worst Nightmare. Buen disco también. Buen disco. Buen disco, los morros, tal cual, están muy chiquillos. Se compara un poco con Silvershare. A sí. Lo que da respecto. Silvershare en su época eran muy jóvenes, pero salieron en base a un movimiento que era el grunge. Pero es muy interesante porque ellos son de Australia. Entonces, en Australia todo este movimiento grunge como que no tenía mucho auge. O sea, digamos, todo el movimiento se evidenciaron junto con Starbucks. En todos lados hay MTV, güey. Sí, eso sí. Ellos se unieron a un movimiento ya existente. Los Arctic Monkeys salieron pues hace que... Bueno, salieron hace un chingo, pero pues los conocemos de hace 3-2 años. Ellos hacen una música un poco diferente. Tal vez en la corriente de lo que hicieron los Libertines en el 2001, 2000, por ahí. Hasta antes de que pues, se perdieran en las drogas, se separaran y se agarraran a putas. Pero los Arctic Monkeys muy bien, me sorprenden los chamaquitos. Hablando ahorita del Silvershare, me acordé, güey. Qué cagada de disco también sacaron, ¿eh? No lo he escuchado, güey. Es una cagada. El otro día estaba escuchando, bueno, tenía en VH1 puesto, estaba bien muy corto. Y empezando una canción, y dije, a la madre, Silvershare, el video de Silvershare, güey. El nuevo video de Silvershare, voy a verlo, corro, güey. Era Enrique Iglesias, cabrón. Está a la ver. Así de cagado hacer el nuevo disco de Silvershare, güey. Miren, mi hermano trabaja de DJ en un congal, ¿no? Y me toca bajar cada cosa. Cada cosa me toca bajar. Hace poco bajé uno de Elvis Crespo. La portada está genial, por cierto. Sí. Genial, genial la portada de 50 Cent, güey. No, güey, pinche cara de perro, desgraciado. Chica de chango. Ok, la música que bajo, a lo que voy, él habló sobre Enrique Iglesias. Yo creo que no hay quien lo supere, es el peor disco que salió este año, ¿eh? Sí. Canta de no mames el tipo. Parece pero de que no mames en una... En una connotación negativa. Siendo condescendiente. Estoy... Ok. El güey parece que tiene una monda atravesada en la garganta, no mames, o sea, ¿qué pues le pasa? Sí. No lo dudo. No lo dudo. ¿Cómo sabes cómo canta el pendejo este de Eros Ramazzotti? Sí, sí lo he visto. ¿Se tapa la nariz? No lo he oído, no sé. ¿En vivo se tapa la nariz el güey? Neta. Sí, papá. ¿Quién le da caso a ese italiano pedorro? Se mete una monda, por lo mejor. Como lo que te gusta, Roma. Ok, otro disco bueno este año. LCD Sound System. Geniales, totalmente geniales. El tipo, deberían de conocer al vocalista. Es un tipo, un desparpajo de persona, pero canta con actitudes. Es genial, es súper fresco. El tipo se ve con una pinta de gañán que no mames. Pero era productor de techno y de ese tipo de música fuchi. Y de repente saca su disco. Bueno, de hace, no, el disco no es el primero, ¿no? Sí han sacado otros, pero este en especial les quedó súper bien. Se llama Sound of Silver, bájenlo. ¿El disco de Muse? ¿Sacó Muse un disco este año? Creo que es del año pasado, ¿no? ¿Es del año pasado? Sí, Black Holes and Revelations. Chingo. Mención honorífica, Muse Rifa. Muse Rifa. Sí, sigue todavía la dinastía de ese disco. No, sí, como no, Knights of Sidonia, sí. Nunca se olvida. Estoy esperando Guitar Hero otra vez para... Ay, papá. Para tocar Knights of Sidonia. Para derrotar esa canción en experto. Otro disco bueno este año. O pasemos otro malo. Sí, a ver, otro malo. 50 Cent. 50 Cent, no, pues, pasan malos. Este disco en especial fue una mierda. En comparación a los demás. Sí, mira, no sé, canta con Justin, canta con... Sí. Es que Justin ya se fue para la mierda, ¿no? De hecho. Justin siempre fue mierda. Bueno, pero dentro de lo que hace, está muy bien el tipo. Sí. 50 es... el tipo llegó al éxito porque le metieron 9 plomazos al güey y se ganó su respeto el pinche cabrón este. Porque, ay, le metieron unos balazos, es rapero, es malo. Hola, le compro su disco, estamos bien cabrones, ponlo en tu carro y vámonos a la primera. El caso de Ensenada es eso de la primera, ¿no? Sí. Y ahí ves a los tipos no bien malos escuchando ese güey. Ahorita lo ves escuchando, los escuchas en el carro. ¿Y cómo va un hombre a escuchar a Justin? ¿Qué tipo de maricona es eso? Aunque sí lo hacen algunos, ¿eh? Pero nada, como Fred Durst, escuchándose a sí mismo, como el video de Rolling, güey. Es un tipo desagradable ese, güey. Sí, en algún momento llegó a adquirir un cierto grado de frescura, güey, así. Leve, güey. Porque cotorreaba mucho con Ben Stiller y esos cabrones, güey. Y puede que dos, tres la movía. Justo falta que tiene barba y tiene canas en la barba, güey. Tuvo un buen momento tal vez cuando se folló a la Britney Spears. No. A la Britney Spears, no a la que existe ahorita, Sí. A la Britney. Está intentando follando a Cristina Aguilera, ¿no? A quién sabe. Por ahí escuché un rumor. Y a esta pendeja, a la Paris. ¿Neta? ¿Quién no se ha cogido a Paris, güey? Tú y yo nomás. Sí. De hecho, ya me toca a mí, güey. Ah, ok. No, a mí se me pasó el boleto, güey. Ok. Pendejo. Sí, Fred Durst se la come. Entonces, otro disco bueno. Otro disco que salió este año, buenísimo. Que a mi parecer que fue un regreso también que... Bueno, no regreso porque nunca se desintegró. Pero fue un disco que estábamos todos esperando. Tom York ya había sacado disco en solo y todos sí. Temíamos por la integridad de esa banda. Yo lloraba en el baño mientras leía el TV Notas. Y... Entonces, Radiohead saca su disco, si así se le puede llamar. Sí, es un disco. No es un disco físico. Ajá, pero es un... Es música, sí, es un compilado de rolas chingonas. In Rainbows. And so it goes. Let's push things. It's 11:30. ¿Coordinaciones? ¿Qué historia, amor? ¿Qué historia? ¿Qué chulada de disco? Quedó guapísimo ese disco. Está de no mames. O sea, ellos dijeron, no vamos a tocar para una disquera, vamos a tocar para nosotros. Órale, putos. Se chinga. Y lo vendemos en internet para cuánto. Y a ver cuánto la gente quiere pagar por él. Eso es una gran idea. Para eso se ocupan huevos y ganas de hacer música. Y tener el futuro asegurado también, ¿no? Porque muchos grupos ya sacan discos para cumplir con la disquera. Y están muy claros los ejemplos de los discos de éxitos, güey. Metallica, Silver. Bueno, no entremos en detalle. Lenny Kravitz. A la vez, qué retro, morro. ¿Cómo se llama el pinche disco de éxitos? Lenny Kravitz, así, ¿no? No me acuerdo. También se fue a Natalie. Bueno, ¿qué metiches somos ya? Sí. Pues sin Rainbows, la verdad es un muy buen disco. Descárguenlos gratis. Si ustedes quieren, es gratis. No sé, no. Yo lo bajé y la verdad no me sentí culpable. Uh-huh. Dije, me lo están regalando. Claro, es mío, claro. O sea, ni siquiera me lo estoy robando. Ajá. Me lo están regalando. Sí. Ok, no pagué. Lo admito. No di un solo centavo. Yo conozco un cabrón, un amigo que pagó $1. Con eso la arman. Sí, muy bien. Pues está bien, mejor que nada. El promedio en el gabacho, en Estados Unidos, el promedio fue de $6, creo. ¿8, no? ¿8? ¿8 fue un 8? Está bastante bien. O sea, hay güeyes que pagaron 15, hay güeyes que pagaron 1 y hay güeyes que pagamos 0. Hay güeyes que pagamos 0. ¿El promedio son $8? Sí, ahí nivelan el karma los que tienen dinero y los que no tenemos. Y pues es que normalmente creo que es lo que le sacan un pinche disco físico, ¿no? Sí, aparte, pues no gastaron en el disco, en el artbook, no gastaron nada. Aunque déjame decirte, cabrón, que hay una edición. Sale en estos días, sale. Sí, que es como una caja, ¿no? Que trae dos viniles y un chingo de arte, discos físicos. Ajá, pero pues cuesta como 80, 100, ¿no? No, sí cuesta como 50 euros porque van a salir primero allá. Pues 80, 100 dólares, ¿eh? Ronnie mencionaba sobre Incubus que tenían una serie de discos buenos y que decía uno, este ya no va a servir. Lo de Radiohead sí es impresionante, ¿eh? Sí. Ellos dicen eso. Tarde o temprano la tienen que cagar. Este es el momento y no la cagaron. Es que tiene como muchas tonalidades ese disco. O sea, parece mucho a sus inicios, pero con ciertas tonalidades de Kid A. Orgásmico, se dice, no mames. El mejor disco de la historia. Sí, se lleva las palmas. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡A huevo! ¡Qué buen disco! ¡Chulado, hombre! ¡Chulado! Es gratis, si lo quieres así, es gratis. Bájenlo. Les recomiendo, escúchenlo. Si tienen chance, échenle $1, $2. ¿Eh? Si tienen, si tienen tarjeta, ¿no? Y, sí, no, no, no dan la pena. Sí. Ya son ricos, pinches artistas, ¿eh? O sea, a ver, ¿hasta cuándo saca disco? Ya me lo puede. Que ese güey hace una chulada de disco. Bueno, que más que nada sus músicos. Sus músicos son una verga. No pienso alegar, no, soy muy fanático de Jamiroquai, pero voy a ser muy feliz por ti cuando salga. Sus músicos son una verga parada, sí. Es un monumento venudo de música. Realmente una McLovin acá, una cabezona, así. No, hombre. Pero bueno, ese tipo es funk, vaya, es funk. Es funk, es lo tuyo, es lo tuyo. Así, sí, exacto. Para agarrar el funk, ¿no? Para caminar con estilo. Para caminar con estilo, exacto. Como los trimos de funk, es que yo bajé ese disco y. Porque dije, ay, güey, funk mexicano, es muy raro, ¿no? Sí. Casi no se da. Y lo bajé y pues parecía puro pinche mezcla de GarageBand de una mano. Que déjame decirte que la primera rola sí está como de. La entrada de un talk show, una madre así, güey. Puta madre. Por ahí podemos escuchar de fondo un poquito. Sí, pónganse algo. Pues esos son los discos yo creo que más rifaban este año. No se me ocurre algún otro. En México. No, no escuché mucho en México. En México tampoco, no. Pues es que está con la onda de Timbiriche, la nueva banda. Sacó disco La Cafeta, no lo he escuchado. Ajá, no he tenido la oportunidad de escucharlo, pero por ahí dicen que. Que la lograron otra vez. Que la lograron. Sí, pues es radio mexicano, vaya. No, no te pareció mi comentario. Es el Radiohead mexicano. Es el Café Tacuba. No, güey, no sé cómo decirlo, pero no digas eso otra vez. Bueno, pues son muy buenos, son muy buenos. Sí, pero y aparte por el tipo de mezcla que tienen, como un poco electrónico, con un poco de acústico electrónico. Y todo acá medio achilangado. Y nada le va a superar a la chilanga banda, ¿no? Esa rola es Rufus. Era un cover, de hecho, pero les quedó bastante bueno. Sí. A la ingrata. La ingrata era pa'l desmadre. Pues pero sí. Pues en México no estamos muy enterados, sí. Cómo está el movimiento. No sé cómo vaya Resorte ahorita con su último disco. No me digas eso, güey. Aguanta. Yo sé que Cubo, güey. Cubo. Cabrón, Deluxe. Esos Allison. Panda, mi banda favorita. Pax. Pastilla también es mexicano, ¿no? Sí, grandiosa banda. Me refiero a Panda, Y bueno, pues esos son los mejores discos para nosotros. Nosotros creemos que son los mejores discos. Este 18 de diciembre sale el nuevo disco de Lupe Fiasco. Escúchenlo, bájenlo, cómprenlo, hagan lo que quieran, pero escúchenlo. Bueno, fueron los mejores discos y los peores, ¿no? Sí. Ahora nos parece que somos un poco de mente cerrada, pero pues. Hay más, debe haber más, sobre todo malos. Pero pues no hemos escuchado mucho este año. Les Savvy Fab, un buen grupo, bájense un disco. Se llama Let's Stay Friends, bájenlo. Yo no les puedo recomendar nada ahorita porque tengo mucho tiempo. Engarrotado, aferrado, machina al grunge. Se la pasa en el Play 3 el güey. No escucha nada el baboso. Pero bueno, eso fue todo en su podcast Fresh. El Freshcast. El día de hoy, nos vemos la próxima semana. Watchin' The Mammies.